No, seguramente no llevará más. Y la caza es, vuelve a ser, hoy en día, oiga, se está hablando de la caza como si aquí fueran los cazadores, en fin, culpables de haber matado al Bambi de Walt Disney. Hay mucho que ha visto Walt Disney y eso le ha conmocionado y cree que los animales hablan. Y luego le importa un poco al comérselo que hablen, si han estado en un establo, no han corrido libres por el campo, etcétera, etcétera. Hoy cuenta, yo les aconsejo la columna, se lo decía a las 7, la columna de Chani Pérez Henares en su blog, porque efectivamente contrasta, da algunos datos, unos datos que deberíamos conocer todos acerca de la caza. Quien les habla no es cazador, como ya les he dicho antes, pero no dejo de tener, en fin, cierta creencia. El campo, nadie ama más el campo que los cazadores. Ustedes saben, ¿cuántos cazadores hay en España con papeles? 1 millón de cazadores. Además de todo tipo, ricos y pobres, ¿eh? Lo que aporta el PIB a determinadas comunidades. Lo esencial que resulta para poblaciones y para territorios que si no estarían amenazados de despoblación. Lo que mantiene la base de la pirámide trófica de las especies. Lo regulada, lo controlada que está la caza. Las vedas, las especies protegidas, los parques naturales. En donde a veces los propios cuidadores tienen que equilibrar o que realizar o mantener el equilibrio abatiendo determinados animales. Ahora, se ha desatado una con la caza. Una cosa es que se censure la coincidencia del ministro Bermejo y del juez Garzón, y otra cosa es que ahora se vaya contra los cazadores. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Bueno, en el Partido Popular...